El lunes comenzó en La Plata el juicio por el asesinato de Omar Cigarán. El joven de 17 años fue asesinado por el policía de la bonaerense Diego Walter Flores en el año 2013. 4 años después, el policía llegó al juicio en libertad y todavía en funciones. Durante el proceso, la defensa trató de instalar que el policía actuó en legítima defensa. Sin embargo, los padres de Omar, primeros testigos en declarar en el juicio, intentaron demostrar que Omar era víctima de acoso policial, sobre todo por parte de la Comisaría Segunda de La Plata. Incluso la justicia había autorizado un habeas corpus para resguardar al joven. Así contó Sandra Gómez, la mamá de Omar, en Radio Futura. Yo lo único que espero es que se condene a Diego Walter Flores como se tiene que condenar. Solo quiero que se sepa la verdad, que Omar no disparó, que Omar no tenía un arma, que a él le plantaron un arma ahora después de morir. Y hoy vamos por el homicidio de Omar. Uh-huh. Y después lucharemos y seguiremos por la causa de encubrimiento donde hay varios involucrados, el médico forense, la fiscal que dejó libre a Diego Walter Flores y varios policías que actuaron mal en el lugar. Durante las 3 audiencias del juicio, quedaron evidenciadas las irregularidades que sucedieron en la morgue policial, donde apareció un arma en la ropa de Omar que no estaba en la escena del crimen. Así lo explicaban los abogados de la familia de Omar Cigarán, Pedro Ausmendi y Sofía Ballesteros, quienes también apuntaron que la propia bonaerense fue quien investigó el caso. Lo que sí queda claro y evidenciado es que en la escena del hecho, digamos, los que primero se hacen presentes, todo personal policial, los que realizan todo el levantamiento de rastros, la manipulación del cuerpo de Omar, etcétera, es todo personal policial, que el cuerpo de Omar está alojado muchas horas en la morgue policial, toda una seguidilla de irregularidades cuando justamente el victimario, el que efectúa el disparo, es personal policial también, ¿no? Y que todo eso también lo tenemos que enmarcar en la situación de hostigamiento y persecución cotidiana que padecía Omar. Sí, un poco el balance que comparto que hace mi compañera respecto a que en las audiencias tuvimos muchos testimonios que acreditaban que Omar no portaba ningún tipo de arma y que toda la instrucción posterior llevada adelante por la policía bonaerense no hace más que poner un halo de sospecha sobre todo lo que sucedió ahí, incluso el hallazgo del arma que se encuentra en la morgue policial. El juicio continuará el viernes 31 de marzo. Reportó para Farco, Radio Futura, desde La Plata.